intervino Fuerzas Especiales con todos los elementos de protección y disuasivo. Se efectuó el protocolo de, para control de orden público, para que la gente se le advirtiera en tres oportunidades, la gente no hizo caso, empezó a agredir a carabineros con piedra y otro tipo de elementos contundentes, y carabineros tuvo que actuar, y a raíz de eso la gente arrancó hacia el sector de la ciudad de Chonchi, y se detuvieron a cuatro personas, entre ellas una mujer. Y se van a mantener hasta que se regularice el conflicto que tiene la comuna. Nosotros entendemos que hay un conflicto importante, pero no es la forma de manifestarse restringiendo el derecho de las demás personas de transitar en forma libre. Lo que pasa es que la gente tiene que entender que hay canales para representar todos los problemas que se están manifestando. Y esto no es el canal correcto, bloquear la ruta y bloquearse ellos mismos, porque se provoca un desabastecimiento. Hay gente que necesita pasar en forma urgente, hacerse tratamientos médicos, hay gente que tiene que dializarse, que afortunadamente se pudo pasar, pero con restricciones. Y eso significa que llegaron atrasadas sus horas y gente que no tiene que hacer su día normal. Entonces nosotros tenemos todo el derecho a manifestarnos, pero siempre y cuando no restringiendo el derecho de las demás personas. Ahí ya estamos interviniendo en la vida privada del resto. Y ahí nosotros tenemos la obligación constitucional de restablecer el orden público.